y va a ser parte del programa durante un par de semanas. Hablo de Yara Camila Barragán, que ya está en los estudios. Ahora hablamos con ella, pero también damos inicio a este micro que nos encanta, micro que tiene que ver con el Poder Legislativo Local, con el Consejo Deliberante, y nos vinieron a visitar. Y nos pone muy contentos, lo consideramos un amigo del programa. Hablamos del concejal del Bloque Oficialista de Juntos por Entre Ríos, Emanuel Godoy, que está con nosotros. Yo le digo Ema, no sé si me corrige él al aire, está todo bien. Emanuel, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Igualmente, Pablo. Siempre es bueno volver al... Ahí está. El primer amor, dijo uno en tango, ¿no? Ay, qué lindo, ¿no? Y tenso y muy activo Consejo Deliberante, ¿o no? Totalmente. ¿Eh? Hay cosas que no se ven, pero tratamos bueno, mucho de... laburo, eso es valioso y lo valora mucha gente, ¿o no? Totalmente. Hay algunos, viste, que siempre tenés a alguien que critica o no lo ve, o no lo quiere ver también. O sea, también. Tenemos de todos lados, ¿viste? Potenciado capaz, Emma, con el tema de... del escenario electoral y político, ¿crees que hay así? Porque venía como una convivencia bastante piola y ahora se puso tenso, ¿no? Sí, algunas partes, viste, de, qué sé yo, de la oposición más que nada, te plantean algunas cuestiones de que a mí no me gusta eso, viste, cuando tenés que defender algo que dijo otro. Claro. Yo defiendo lo mío, tengo mi postura y dentro del espacio como, como bloque tenemos nuestra postura también. Seguro. Pero, aparte, hay que decir que es el bloque oficialista dinámico porque hay varias expresiones, ¿o no? Totalmente, pero también en el momento, lo que me gusta a mí del consejo es que al momento de trabajar algún proyecto en conjunto, nos sumamos y lo hacemos. No importa si sos del bloque justicialista, si sos de La Libertad Avanza. Bueno, eso está bueno que valores eso, porque eso se ve. Ahora hay cuestiones políticas, y está bueno eso, Marcal. No me gusta este escenario en el cual ya pasa un debate que se transforma en político, ¿no? Y a veces le sirve al, en este caso al concejal, que tiene que exponer una idea, capaz no está de acuerdo, pero lo hace, ¿viste? Eso pasa también en política. Ahora, lo que siempre valoramos, y me imagino que te debe pasar, un Consejo Deliberante muy activo, muy con mucho laburo, sesionando toda la semana, que a veces no pasa en otras ciudades. No, nosotros comparamos por ahí con Paraná y cada 15 días se sesiona, ¿viste? Acá lo que tiene es que hay un montón de proyectos que la misma ciudadanía presenta por mesa de entrada, que no es común tampoco eso, que ingresa al consejo y después pasa a las diferentes áreas, a las diferentes comisiones, en donde se trabaja y se evalúa, ¿no es? Vamos y lo aprobamos y agarramos y hacemos lo que queremos, ¿viste? Y la gente por ahí no entiende los tiempos. Claro. Que yo le digo tiempo administrativo de la legislación nuestra, ¿viste? Seguro, porque para contar a la gente va siguiendo como pasos. Totalmente. ¿No? Hasta que llega a lo que puede ser el recinto. Y aparte, una particularidad que ustedes, y acá lo hablo por todos los concejales, andan mucho en la calle, con mucho contacto. Bueno, vos también, Emanuel, andás con contacto con la gente constantemente. ¿Tienen una lectura de la realidad o no? Totalmente. Y hay otras cuestiones también que van por... A ver, acá hay una discusión, ¿viste? Hay gente que dice, yo soy concejal y nos encargamos la parte legislativa, pero no, tenés que tener el contacto con la gente. ¿Y porque para por ahí, legislar o no? Y para resolver el problema. Poder llamar a Electrotecnia y decirle, mirá, acá en tal lugar falta una luz. Ahora estuve haciendo eso, ¿viste? Últimamente, el pasaje lineal, donde corría el Arroyo Concordia, hay gente que se queja de esto o lo otro. Me encargo de ir a hacer una reunión con los vecinos, explicarle que cuiden el lugar. Llamé a Electrotecnia, Parque y Jardines con Patricio Salviú y me dijo, mañana vamos ahí. Y fueron el otro día, se resolvió que eso es lo más gratificante, y también decirle al vecino que cuide, eso es importante. Si yo te planteo el escenario de lo que está pasando, más que nada la cuestión financiera, ¿cómo estás viendo este escenario teniendo en cuenta que hasta el mismo intendente Francisco Ascue habla de los impactos, pero obviamente reorientando recursos? ¿Cómo estás viendo ese escenario? Y yo veo que el escenario es complicado. Ahí está. Pero hay que ser, ¿cómo te podría explicar? Honesto con el manejo de los recursos. Bien, bien. Yo siempre pongo el ejemplo de una casa, ¿viste? Tenía una conocida, lo traía comparado con eso. Me dice, no, porque fulanito me va a prestar la casa para que yo viva. Y entonces no voy a tener que pagar alquiler. Cuando llegó estaba deteriorado todo lo que era la plomería, toda la instalación de agua, la instalación eléctrica. Entonces tenía más problemas que si hubiese alquilado. Seguro. Y mirá, tenía más gasto. Entonces, al ver eso, tenía que hacer por etapa. Yo que soy electricista, en la parte técnica, tenés tapas, primero verificar a ver a dónde está el problema, ver qué podés solucionar ahora porque no tenés el dinero para hacerlo de cero. Y eso es lo que pasa también con cualquier administración, como en la municipalidad. Ahora, la diferencia es que hay gente abajo. ¿Viste? Cualquier movimiento que vos hagas... Hay gente. No, y aparte, hay un escenario que todos saben, que no tiene nada que ver con las políticas económicas del municipio, sino que tienen que ver con el ámbito nacional, que en ciudades como Concordia pega, ¿no? ¿No? Totalmente, porque una ciudad grande... Económica, claro, una ciudad grande que tiene un montón de... podemos decir, de gastos. Entonces, yo tenía que ponerte en lugar del intendente en este momento y decir, bueno, mira, este dinero va destinado a tal área y hay gente que te va a decir, yo quiero esto, queremos, todos van a querer todo, ¿viste? Pero sí, es una, es poder planificar qué es lo que se va a hacer. Y de ahí parte, ¿viste? En la última sesión se presentó un proyecto con las escuelas. A los 25. Que vos fuiste uno de los impulsores de esto. Contar un poquito primero cómo surge, pero después me sorprendió la cantidad de establecimientos que hay o no. Y también, ¿sabes qué te sorprende? Que nosotros tenemos dentro de nuestro bloque de parte de concejales radicales, que siempre se le criticó, no hicieron ninguna escuela, no hicieron... Viste que está esa parte política. Obviamente. Y vos decís, bueno, el gobernador Montiel en su momento... Son varias ahí. Formó, presentó el proyecto de crear las antiguas EGB3, ¿te acordás? Sí. Entonces decía, bueno, de escuelas primarias que podían llegar a tener una secundaria. Y lo lograron. Y hoy estamos festejando 25 años de eso. Hoy te digo en este mes de agosto, ¿viste? Pero es amplio el número de escuelas. ¿Cómo fue el laburito para este proyecto que hoy ya es una realidad? Y bueno, se fue intercambiando con los directivos también. Hay que entender que hay algunos directivos son nuevos. Y no entienden tampoco la historia. O sea, con un laburito de terreno hubo ahí, ¿o no? Totalmente. De ir, trabajarlo. A mí me llegaban particularmente. ¿Qué quiero decir con esto? Venían a escuela que decían, ahora en agosto festejamos los 25 años, otra en septiembre, otra en octubre. Y nos juntamos con Silvina Ovelar a charlar de esto. Y Silvina tenía ya un pantallazo porque ella es vicerectora de la escuela Cabildo Abierto. Cabildo Abierto, sí. Entonces, es una de las escuelas también que cumple 25 años y cuando empezamos a interactuar, diríamos, había un listado. Seguro apareció el proceso porque la Vélez Alfie que estuvieron los chicos el otro día también entraron. Totalmente. Y ahora estuviste en la escuela acá en la ROU, la querida ROU, ¿o la no? La República Oriental del Uruguay, Pellegrini 136. Ahí está. Bueno, y ahí también trabajando por esto. Totalmente. Y también consiguiendo cosas, ¿viste? Gestionando, como quien dice. Estuve gestionando. Bueno, que tenga esos contactos directos, que estés presente, ahí está bueno la gente. Y por eso digo, demanda tiempo, pero lo logramos, ¿viste? Después de... A ver, fue en julio, creo, aproximadamente, que empecé a gestionar la bandera de ceremonia, que sale 2 millones de pesos. Una bandera, a veces, que son bordadas, ¿viste? Sí, la de acto. Y la empecé a gestionar, demoré en 2 meses, ya me avisaron que estaba y, bueno. Pero la tarea del concejal, aparte de lo legislativo, es estar en territorio, estar en terreno y gestionar. Que esté dentro de las posibilidades también, ¿viste? Obviamente, porque la gente lo que pretende muchas veces es justamente eso. Cuando hablamos de el contacto con la gente, ¿con qué te estás encontrando con la gente? Con esta charla, con estos vecinos, más allá de que acá poner en el programa yo te hago una lectura de decir, hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad, hay cuestiones que tienen que ver con el laburo. ¿Qué te llega a vos? Y en tu ámbito, que vos te movés por ahí, fuera de lo que es netamente el Consejo Deliberante. Y por ahí es raro el clima. Es raro en qué sentido. Vos te acercás al vecino y el vecino como que está haciendo un esfuerzo. Bien. De lo que está pidiendo el presidente muchas veces en las cuestiones de lo económico, ¿no? Soy bueno. Aguantemos que esto es solamente una ola que viene y tenemos que surfearla, como quien dice. O sea que es variable la opinión. Es variable la opinión. Y hay vecinos que están conformes acá en lo que es provincia y municipios, entendiendo todo el lío que se heredó. Lío de deuda, ¿viste? El tema del descontrol por ahí. Hay cuestiones que es como quien dice, vos levantás una baldosa y salen, vos pensás que van a salir 5 hormigas y te salen 1000, ¿viste? Y bueno, y ese tema me pega muy de cerca con el tema de consumo problemático. Sí, ahora me iba a meter en ese temita. Yo me metí en eso y dije, bueno, vamos por acá. ¿Qué temita? En la anterior charla que tuvimos, ¿te acordás la primera? Sí. Yo me quiero enfocar en esto, pero estoy viendo a ver las variables qué instituciones pueden formar parte, quiénes se pueden sumar y de dónde podemos proyectar. Porque no es solamente voy bajo una política pública y digo vamos a hacer esto y vamos todo. Pero hay diferentes realidades. Es un escenario muy delicado, ¿no? Totalmente. El que estamos atravesando hoy como ciudad con el tema de los consumos, ¿no? Y el tema que también los consumos en algunas partes han aumentado. Porque la persona está depresiva. Dice, mirá, antes era más liviano, qué sé yo, pagar un alquiler. Y ahora empiezan con que se separan, ¿viste? Y ya es muy bajo, muy baja la edad de consumo. Sí, sí, eso me sorprendió. Pibitos, nenes, porque hay que hablar. Y hay un mensaje fuerte del intendente que es articular. Y en este escenario de los consumos problemáticos, ahí se ve una articulación fuerte. Totalmente. ¿No? Con las instituciones intermedias, bueno, con las iglesias. Ustedes como Estado, está bueno eso, ¿no? Nosotros lo que empezamos a hacer es, te cuento un poquito, más o menos cómo viene. Sí. La mesa de desarrollo local, la mesa local de desarrollo humano le llaman también, tenían diferentes variables, porque vos no es que vas a hacer una reunión con las comunidades religiosas, con comunidades afín de diferentes temas, educación, seguro. Empleo. Entonces lo que hicimos fue armar comisiones dentro de esa mesa. Una de las comisiones que fue la primera, la de consumo problemático. Después tenés la comisión de seguridad, la de empleo, la de educación, la de primera infancia, la de tercera edad. Entonces esas comisiones con las instituciones que formaron parte, decían, bueno, yo me gustaría trabajar en tal temática. Bueno, listo, se sumaron y después empezamos a tener reuniones particulares. Así todo, con instituciones, totalmente, con representantes diferentes, los clubes, las escuelas, ¿o no? Entra todo. El que quiera formar parte de algo nuevo, porque ese fue el planteo, es algo nuevo. Y te cuento la primera reunión que estuvimos ahí en el salón de los intendentes, fueron algunas instituciones como a quejarse, ¿viste? Y otra, que fue lo más valioso, es yo aporto esto. Tenemos para aportar este hogar, tenemos tantas camas, tenemos... ¿Me explico? Mirá vos. Es decir, se abrió el para uno es un problema y para otro era brindar lo que yo tengo para poder ayudar a Concordia, más que nada. Dejando de lado la parte política, porque por ahí, ¿viste? Y algunos venían con la mirada política y decían, che, mirá, esta reunión yo ya estuve. Había que bajar eso de decibel o no. Tenés que bajarlo y decirle, bueno, mirá, si vamos para criticar y no sos bienvenido. Acá venimos a aportar desde nuestro conocimiento lo que nosotros podemos ayudar y ahí podemos articular con otro. Hay gente que le falta tal cosa y vos la tenés, y a vos te falta tal cosa y no la tenés. Y bueno, poder articular entre instituciones que empezaron a trabajar desde la primera hora, de forma articulada, sin que el municipio intervenga, eso fue lo bueno. Igualmente, el municipio con varias áreas también avanzando con la problemática de las adicciones, ¿o no? Totalmente. ¿No? Porque... acá hay un fortalecimiento social que está, bueno, sé que también andaban trabajando mucho en el tema preventivo, ¿no? Sí, nosotros armamos después de esta comisión que se armó de consumo, empezamos a trabajar, y había instituciones que nos llamaban, y se armó una subcomisión que es la de prevención. Ahí está. Y la clave fundamental. Es fundamental, los tres pasos, prevenir. Y nos empezamos a enfocar eso. El que está acompañando, ¿no?, el que da las charlas y todo, es Federico Müller. Sí, el lobo. ¿Lo conocés, el lobo? Sí. Ahí anda con Felipe, ¿no?, que andan para todos lados. Pero problemática que nos está golpeando fuerte, ¿o no? Y yo creo que la clave, Pablo, es prevenir. Es poder mostrarle cuál es la realidad de que comenzaste a consumir y prevenir el no. Yo le digo la importancia del no. ¿Viste? Porque por ahí la fácil dice, bueno, vamos y nos juntamos en una esquina o en una casa. Ahora acá no hay, ¿viste?, distinción social ni nada de eso. Y aparte, vos que ahora estás involucrado, obviamente, en esta mesa y hacen una lectura más pormenorizada de la situación, ¿cómo destruye el núcleo familiar? ¿Cómo destruye el tejido? Tejido social, que es importante. Es, ¿no? Así, ¿no? Nosotros hicimos una encuesta, te iba a comentar, en lo que es el José Hernández, el Istilar Sur y el Istilar Norte. Agarramos ese territorio y dijimos, bueno, vamos a ir casa por casa. ¿Y sabes qué me sorprendió a mí? Que vos ibas a la casa del vecino, le preguntaba si habían consumido y te decían, no, acá vendemos. Era con total naturalidad. Y bueno, y ahí se interviene con las áreas que corresponden también, ¿viste? Pero fue la encuesta donde en principio iba a ser anónimo, después decíamos, bueno, vamos a tener un porcentaje nomás, los datos en los datos duros que le llaman, en porcentaje, uh-huh. No, vamos a preguntar con nombre y apellido. Uh-huh. Y ahí ellos... Y ahí empezaba a aplicar políticas que puedan resolver, no sé, pero por lo menos impactar positivamente en esto, porque hay familias atrás de todo eso. Y ahora, ¿cómo siguen? ¿Cómo se proyectan? Y bueno, ahí, por ejemplo, en esa entrevista, uh-huh. En ese censo que se hacía, uh-huh. Te estoy hablando que se hacía porque fue en ese territorio, ¿viste? Uh-huh. Venían algunos con el DNI y decían, no, yo quiero internarme. Y vos ahí automáticamente con esa articulación que se hizo se comunicaba con tal institución, Restituo, no sé si conocés la institución, sí. Que son los que tienen después, que tienen lugar a donde alojar y trabajan con el adicto. Uh-huh. Y después veíamos también algunas congregaciones evangélicas. Bien, ahí, que sí. Trabajan en eso. También la Iglesia Católica tiene su Casa Lázaro acá cerca. Sí. Entonces se podía articular y decían, sí, mira, tengo un lugar, andalo para acá. Uh-huh. Y esas personas iban, viste, desesperadas buscando ayuda. Y después la realidad es la que, viste, que te golpea. A mí me tocaba muy de cerca algunas cuestiones cuando íbamos y estaba la chica con 4 o 5 hijos pequeños y caía en consumo, viste. Sí, no, terrible esa realidad. Y vivían en el mismo, viven en el mismo terreno, 4 o 5 casas adentro. Viste que ahí hace la diferencia que es un hogar y que es una casa. Y... No. A veces te planteaba lo que es normal para uno, cómo deja de ser totalmente ajeno a esa realidad que vive mucha gente. Y qué bueno esto de avanzar, bueno, como el ejemplo de Federico Müller, en las escuelas, ¿no? Porque ahí es donde hay que apuntar a buscar la prevención y los cambios, ¿o no? Y Fede pasó, tiene su historia con el tema de los consumos. Y aparte de eso es muy valorable porque es más cercano. Te genera esa cercanía con la gente, de entender de que si alguien como Federico pudo salir de esto con ayuda. Él dice, por ejemplo, yo no salí con el tema de una iglesia, pero sí con una institución. Pero tengo amigos que están metidos ahora, que se involucraron dentro de una iglesia para poder resolver sus problemas, y yo lo acompaño. Y qué bueno que sea en el sistema educativo. Esto está bien, de la articulación que hablábamos, ¿no? Con lo que puede ser todo el sistema educativo de la totalmente ciudad de Concordia. Sistema educativo, instituciones deportivas. Sin duda. O sea, que nos escribían y decían, bueno, vamos tal día. Yo por ahí estoy, que eso es nos falta tiempo, ¿viste? Siempre te falta tiempo porque... Bueno, pero uno, mientras se trabaje, uno sabe que los tiempos se acortan, pero hay que estar en esta problemática. Y poder acompañar, ¿viste? Esa es mi clave, poder acompañar a donde vayan. El otro día, a ver, hace un mes más o menos atrás, vino una concejal de Puerto Yeruá, que es concejal de La Libertad Avanza, no es del Espacio Nuestro, por ejemplo, y vino a pedirnos ayuda. Entonces le digo, bueno, vamos a articular, vamos a hablarlo esto, y pasaron 2 semanas y ya se articuló para ir a Puerto Yeruá, y fuimos y había 200 chicos esperándonos, de la escuela secundaria, en donde fuimos con Fede, con parte del Departamento de Juventud, que también está involucrado en esto. Claro, tiene que estar ahí, mirá qué bueno. Y esa cuestión de ser de andamiaje, viste, con la problemática, está bárbaro. De poder brindarle una... Un buen ejemplo este, ¿no? También una ciudad, pero del Departamento de Concordia, pero colaborando ahí también, es parte, son vecinos de nosotros, o sea que genial esto también. Que y nos invitaron para Calabacilla, bueno. ¿Viste? Ya articulando también, hay gente que vio esa... Por eso digo, visibilizar a través de las redes todo lo que se está haciendo, ¿viste? ¿Cómo se abren canales con lo que puede ser fuera de Concordia, como un área de la provincia de Entre Ríos? Viste que uno entiende que hay buenos canales de comunicación en lo que puede ser el gobierno provincial y el gobierno local. En esta problemática, ¿cómo ves esos canales? Tuvimos una reunión nosotros. Bien. Un día lunes que me invitó Mariana para estar acá en la radio, le digo, no puedo, nos vamos a Gualeguay. No, a trabajar. Y viajamos a Gualeguay temprano, tuvimos una jornada ya, el primer encuentro fue. De todo lo que tiene que ver con consumos problemáticos, diferentes referentes, en diferentes ciudades, nos juntamos en Gualeguay y cada uno contó su experiencia. Y acá hay dos cuestiones que también hay que tener en cuenta. La parte territorial, que es el que hace el operador socioterapeuta en adicciones. Él, para mí, el que va y dice, che, escuchame, vos necesitás ayuda. Vení. Y después tenés la parte de salud, que ya es otra cuestión, ¿viste? Bueno. y estaban todos presentes, vos sabés, y todos contaban su experiencia. Hay algunas ciudades, lamentablemente, que no están haciendo foco en esta en este tema, en esta problemática, que... Aparte, lo bueno es que los consumos problemáticos hoy también pasan por los juegos, pasan por las apuestas. Y ahí te iba a comentar algo también, que se está trabajando la ludopatía. Ajá, por eso te digo, las apuestas y todo eso. Ahora, permita tener en cuenta eso. Pero aparte de temprana edad, como te decía, los chicos adictos creyendo que están jugando y bueno, y empiezan a usar la tarjeta del padre, la tarjeta de la madre, sí, para poder invertir, diríamos. Y bueno, y ahora se hizo desde la parte de cultura y educación de acá de la municipalidad, se articuló con el IAFA, y el IAFA lo va a capacitar a un grupo de personas de acá, para que entiendan de qué se está hablando cuando hablamos de ludopatía. Seguro, seguro. Silvino Velar fue una de las concejales que, con Pablo Bovino, mirá lo que estamos hablando. Dos espacios políticos. Dos espacios políticos presentaron un proyecto para prevenir el tema de la ludopatía acá en la Municipalidad de Concordia. Hay que avanzar fuerte con eso, porque la verdad que es algo que nos está golpeando así cercano. Hay que estar muy atento. También estuviste participando, que está bueno en esto de pensar en los más chicos, en lo que es la actividad del Consejo Juvenil, ¿o no? Totalmente. También, a mí me encanta. Eso está buenísimo, ¿no? Pero aparte, bien por los pibes, cómo responden a eso, ¿no? Y ahora, por ejemplo, participé de dos, del anterior y ahora, del año pasado, ¿viste? Pero este año la participación es bárbara. Es bárbara. Pero vos aparte, hay, para contarle un poquito a la gente, hay un entrenamiento, hay una preparación de los pibes, ¿no? Hay toda una planificación de un proceso que los chicos preguntan, y a mí lo que me llamaba era... ahora comenzamos nosotros con las clases, ¿viste? Bueno, dimos cuál es el rol del concejal, qué objetivo tiene el consejo deliberante, qué herramienta tiene un concejal, como para hacer un pantallazo. Pero me sorprendía que los chicos levantaban la mano y seguían con las preguntas. Mirá vos, porque ¿viste? Estaban, ¿viste? Entusiasmados con saber. Aparte, hay una propuesta que es llevar los proyectos. No, me imagino que va a haber una elección de proyectos que surjan de ahí, que van a llegar al recinto o no. Totalmente. Hay una parte que tiene que ver con la comisión que yo presido, que es Defensa Consumidor y Participación Ciudadana. Bueno, pusimos ese ítem de Participación Ciudadana. Ahora, los chicos van a presentar sus proyectos, las diferentes instituciones escolares presentan a través de los estudiantes estos proyectos, la sociedad va a poder votarlos. Claro, por eso está buenísimo. Y a los que más, el que más guste o el que más tenga que ver, porque también tiene que ver con los tiempos, viste, de poder, esto es prioridad, esto no tanto, y la gente va a poder elegirlo, eso es lo bueno. Está buenísimo. Y aparte muchas escuelas, muchos establecimientos, pibes entusiasmados, que empiezan a hablar de un tema que es tan importante como es el poder legislativo. Después nos enteramos que legislan a nivel nacional los diputados, pero la herramienta más cercana que tenemos acá, el Consejo Deliberante. Es el Consejo Deliberante, ¿no? Y hay varios de los chicos que lo desconocen a eso. Pero claro, entonces yo creo bueno educar ahí. Que esta instancia en la que ellos participan ya se van pasmando de todo, lo que aparte tenga que se ver. Lo bajan a los compañeros en las escuelas, se va magnificando todo esto, más allá de que uno entiende el rol importantísimo que juega el Poder Legislativo en este sentido. ¿Cómo estás viendo esto justamente de un área que vos presidís, la Comisión de Defensa del Consumidor, ¿no? Que estuvo en el debate en un momento. ¿Cómo estás viendo todo eso que está pasando con esa área? Bueno, y área está muy activa ahora, el área. Sí. El vecino va a hacer un reclamo de cualquier cosa, de cualquier cosa en el sentido de algún servicio, de alguna tarjeta. Viste, yo me acuerdo cuando recién se largó el tema de las tarjetas magnéticas, era para alivianarle a la gente o al jubilado nomás, te doy este ejemplo, poder alivianarle que ellos vayan y cobren en el cajero. Y hay cosas que todavía no las resolvimos, ¿viste? Por ahí vos mirás el recibo de el recibo de Avede, te diría, y vos lo mirás y decís, mirá, me descontaron tanto. Bueno, y empiezan, bueno, vení mañana, vení pasado, es como un peloteo. Claro, hay que, claro. ¿Y qué hacen? ¿Se dirigen a la oficina de consumo problemático? De consumo de servicio, lo que sea, y van, y ellos van y le dicen, viste, mirá, me está pasando este problema, intervienen con los abogados, y enseguida tienen solución. Eso me llamó la atención. Mirá vos. Y está bueno que el municipio se haga cargo de eso, ¿viste? Y Emanuel, ¿cómo estamos con el tema esto de que se había generado el libro de quejas, los carteles? Eso fue un temita que generó cierto debate porque hubo sectores que decían, no estuvimos informados. Si bien lo presentó, sé que vos también estuviste trabajando en eso, Eliana Lagraña fue la que lo llevó, pero ¿cómo estamos con ese tema? Mira, cuando se arrancó a trabajar, re bien. Uh-huh. Después empieza, siempre va a tener, viste, lo mismo con los animales, con uh-huh. Felipe Sastre, que presentó el proyecto. Uh-huh. Hay varias cuestiones que vos la ves y vos decís, mira, lo que hace falta es esto. Uh-huh. Pero nunca va a dejar conforme a todo. Seguro. Yo tuve también, me llamaron, uh-huh. me mandaban mensajes reclamándome, che, ¿y esto qué es? Y le digo, es lo que hacía falta. Uh-huh. Uh-huh. Porque hay gente que va y quiere comprar o dice, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y bueno, vos tenés que tener algo a donde dejar asentado qué es lo que... Uh-huh. Uh-huh. Para poder mejorar. Seguro. Ahora hay gente que dice, no, es un gasto más, uh-huh. viste, tenés de todo. Uh-huh. Y bueno, y la cuestión es esa, de poder hablar, poder charlar, que la gente que por ahí está en duda se acerque uh-huh. al Consejo Deliberante, que eso está bueno también. ¿Cómo está el grado de aplicación de este proyecto? Porque viste que después el espíritu del proyecto, de ordenanza, lo que sea, a veces están geniales, pero después en la aplicación terminan de alguna manera o modificándose o ni siquiera aplicándose. ¿Cómo estamos en este tema puntual con la aplicación? Y en este tema de la aplicación se están viendo todas las variables. Ahí. Pero era cuando el espíritu, como vos decís, del proyecto, era decir, bueno, ya lo largamos y empieza a encaminarse sobre rieles, ¿viste? Seguro. Pero por ahí hay quejas del vecino que hay que escucharlo. Uh-huh. Pero las quejas son mínimas por ahí, de algunas cuestiones que no entienden. Uh-huh. Porque dicen, no entiendo, hicieron entrevistas también a algunos medios, a los comerciantes, donde decían, viste, que hasta el mismo Centro de Industria y Comercio tomó postura, que después lo terminaron entendiendo de alguna manera. Primero, me parece que el primer reclamo fue que no estaban al tanto, pero después dijeron, sí, estaban al tanto. Se habían... encuentros y reuniones o no. A mí me pasa, por ejemplo, mirá, te voy a dar un ejemplo clarito. El pasaje lineal. Uh-huh. ¿De quién es? ¿Dónde iba el arroyo, te acordás? Sí, sí, el arroyo sí, Concordia. Sí, sí. Bueno, entonces empezamos a investigar, agarramos una manzana de la cuadra, y empezamos a ver quién eran los dueños de los terrenos, porque uh-huh. se supone que se expropió, donde circulaba el arroyo, se expropió para hacer ese pasaje. Uh-huh. Nos dimos cuenta de que hay gente que todavía le sigue viniendo los impuestos como que es parte del terreno del arroyo. A resolver eso. A claro. resolver. Pero encima no te va a demandar hasta otra gestión más para poder resolverlo. Uh-huh. Porque tenés que, si vos armás una lista de frentista, diríamos, uh-huh. que hay que expropiar todavía, hay que expropiar los terrenos y demás. Algunos me reclamaban con la boleta de que siguen pagando. Mirá, yo sigo pagando esos 2.5 metros que me corresponden, decía. Mirá vos. Y hay otros que no. Uh-huh. Y después tenés los vecinos, que yo hice una reunión con vecinos. Uh-huh. Algunos que querían tenerlo abierto, hay otros que no lo iban a abrir, hay otros que querían levantar un muro, y tener diferentes variables. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos presentás algo... Sí, no conformás a todo. No, y hay que estudiarlo re bien. Sí. ¿Viste? Para llegar a un común acuerdo tenés que... convocarlos a todos los sectores involucrados. Totalmente. Y hacerlo partícipe aparte de esto. Y bueno, lo mismo pasó con la ordenanza de los animales sueltos y demás, o la crianza de animales, que fue la última. Sí, o esto de los, ¿cómo es? De los criaderos medio clandestinos, eso estuvo bueno, ¿no? Y bueno, y ahí también hubo queja. Diferentes sectores se acercaron a Felipe, por ejemplo, que fue el autor del proyecto, y también quejándose, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es mediar uh-huh. en dos posturas. Porque hay otro que quiere en un extremo que sí que se críe libremente, y el otro extremo es no. En eso entras en esto deliberativo, a decir que es difícil conformar a todos. Más cuando hoy estamos hablando de un Consejo Deliberante que tiene 3 bloques, ¿no? Totalmente. Eso también está nutrido, ¿no? Más allá de que por ahí... podemos decir, La Libertad Avanza más alineado al oficialismo, pero tiene su postura también. Tiene su postura también. Y ustedes, que son heterogéneos, porque hay varias expresiones políticas dentro de lo que es la alianza, está bueno que esto pase. Totalmente. Es que por ahí también tienen otra mirada diferente uh-huh. a la nuestra. Uh-huh, uh-huh. Porque nosotros, por más que seamos de diferentes espacios y formamos parte de un mismo frente, uh-huh, uh-huh. o un mismo bloque, en este caso, el Consejo Deliberante, también ellos pueden dar su aporte, eso es lo bueno del consejo. Sí, sin duda. Bueno, ¿hiciste alguna valoración de lo que pasó con la radio, lo que pasó con estos despidos que hubo en el municipio? ¿Hiciste una valoración de eso, Emanuel? Y yo estaba de vocal de la radio. Pero bueno, hay una cuestión puntual ahí que también hay que... Es como lo que te explicaba. Vos entrás, tenés la casa toda rota, no sabés por dónde empezar a veces. Y yo creo que hay cuestiones, que lo bueno que no se despidió a nadie, eso está bueno aclararlo, sino que se reubicaron a diferentes empleados que trabajaban ahí. Yo estuve de cerca en diferentes reuniones y demás. Mirá qué atención, Emanuel, ¿eh? Ahora, y está Yara ahí, que ahora le vamos a decir, ¿eh? Obviamente que es una postura, por ahí lo que se entiende es decir, vos aplicás prioridades, ¿no? En lo que tiene que ver, oriento los recursos acá. Eso es una explicación totalmente clara, ¿o no? Y por ahí, ¿sabes qué ejemplo daba con lo de la radio? Es como una institución educativa, ¿viste? Yo trabajé en una escuela, diferente escuela, sí. Y el equipo... Te mandaron saludos por eso, ¿no? Por laburante de escuela, ¿no? De la educación, así que dale. Bueno, dentro de esos esquemas vos tenés los equipos directivos y cada uno se maneja de forma diferente. Y también hay una resistencia siempre a lo nuevo, ¿viste? Cuando vos querés aplicar y decís, bueno, mira, vamos por este camino, la idea de la radio va a ser esta, y hay algunos que se resistían a esa idea, ¿viste? Porque creen que vos que van a perder lugar, van a perder esto, van a perder lo otro, y a veces no están así. Yo lo viví en la escuela, cuando entraba un directivo nuevo, todos estaban alarmados, ¿viste? Venía fulanita que esta hizo esto en tal lugar, y traían cualquier idea y después iba sobre riel en la gestión. Sí, pero que también nosotros nos permitíamos, como empleados o administrativos, que estábamos al servicio de esa gestión, podemos decir, de la escuela, nos poníamos también, viste, a poder plasmar nuestras inquietudes. Pero si yo me pongo a resistirme desde un lugar y no escucho, estamos en el tema de escuchar también, que es re importante en este tiempo, ¿viste? Viste que eso hasta los vecinos valoran muchísimo, el tema de... Mucha intolerancia ahí. Vienen, me escuchan, no me prometen nada porque van a ver cómo resolverlo, pero... Y eso me parece que lo termina valorando el vecino, que vos llegues a un lugar y... yo creo que está todo muy potenciado por la cuestión política también, ¿eh? Yo creo que está... Y aparte, en un escenario de recesión económica, que hay que ser muy prolijo a la hora de orientar recursos, que no es época para tirar manteca al techo. Totalmente. ¿Está bravo ese tema o no? Sí, y aparte por eso te digo, ser eficaz en poder cuidar los recursos, porque no es el recurso mío, es de todos los ciudadanos, y poder hacer hincapié, y yo creo que tiene que ver el tema de lo de la radio con eso, de poder haber hecho, de decir, bueno, mira, me está generando un gasto, no se está cubriendo tampoco ese gasto, porque no venía cualquiera decir, bueno, mira, yo contrato tal hora. Sí, o publicidades, o esas cuestiones. Hablando de la cuestión netamente política, ¿cómo está ahí la agrupación política? Me parece interesante, la vengo siguiendo, algo te decía fuera del aire, aparte de referentes importantes, che, que se están nucleando en lo que es uno. Uno, ¿no? Una nueva oportunidad. ¿Tuviste en reunión, encuentros en la provincia? ¿Está buena esta conformación o no? Sí, empezamos, mirá, esto arrancó en el 2019, sí, me acuerdo. Después de la elección en el 2018, poder plasmar el tema de tener nuestras ideas, pues es un partido con principios y valores cristianos. Partimos de ahí, después lo podés ampliar como vos quieras. Pero no nos cerramos solamente a la gente de la iglesia, ¿viste? Sino que abierto a aquellos que tengan una manera de pensar y sentir. O que coincidan en valores fundamentales. Totalmente. ¿No? Tema y, familiar, tema... Y hubo una crisis. ¿Te acordás que hubo una crisis con el tema de eso? De poder decir, bueno, mirá, yo soy peronista, yo soy radical, que eso es lo más bueno que hubo. Y hay gente que se acercó y dice, yo soy peronista, fui peronista toda la vida, pero me gustaría participar, saber de qué se trata. Y bueno, y empezaron a involucrarse. Lo mismo radical, es diferente espacio, ¿viste? Se empezaron a involucrar y bueno, en el 2019 arrancamos a armar los espacios. Lo que nos dimos cuenta es que la mayoría de los que estaban en diferentes provincias, por ejemplo Walter Gione, que estuvo con Amalia Granata, que cuando ganó la lista de ellos metieron 4 o 5 diputados, y ahora están con Puyaro, y Amalia Granata está enfrente, hay cuestiones, viste, que se fueron resolviendo sobre la marcha, pero siempre haciendo hincapié en lo que son los valores y principios. Y acá en alguna nota que he visto y seguimiento, buenas convocatorias también de gente, ¿o no? Sí, a la última que tuvimos en San José. Fue hasta el intendente Colón. Sí, estaba presente el intendente Colón. A mí me llamó la atención que, no, yo quiero ser parte, quiero saber de qué se trata, viste. Y bueno, se sumó y tuvimos ahí un plenario en donde también se aprovechó a capacitar a la gente. Bien. Porque por ahí alguno lo tomó el hecho de la gestión. A ver, tiene un trabajo territorial uno que por ahí es invidiable, viste. Hay cuestiones más de cercanía con la gente. La mayoría que son de instituciones religiosas también tienen una cercanía con la gente. Una presencia en la cuestión social impresionante, ¿o no? Totalmente. Cuando empezás a hacer un seguimiento, terrible el laburo que hacen, ¿o no? Y aparte lo hacen a veces, sí, de forma desinteresada. Sí. Porque partimos de ahí. Sí. Que les puede interesar también es cómo ayudar, son a los concejales que estábamos, a los diputados de uno. ¿Viste? Ver la no, forma. Que está bueno, más vale. Aparte te da estructura. Yo no quise decir nada, pero con la que gestioné las banderas para la escuela Robo ahora, es con una de las diputadas de uno. Mirá vos. ¿Viste? Y es de Villaguay, no tiene nada que ver, pero no, ella... Pero está bueno que lo cuente, está bueno. Mirá cómo articular a partir de una cuestión política. Hoy tiene una gran noticia la Row. Totalmente, no, ¿viste? Olvídate. En este escenario electoral, entramos en un escenario de una dinámica electoral y el Consejo Deliberante muchas veces una lectura de esto, ¿viste? Que a veces, el otro día habló Enega Lynch y el Consejo Deliberante el otro día fue un hervidero con respecto al tema de... Después se aclaró, el mismo ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, salió a aclarar la situación y todo eso, llevando cierto grado de tranquilidad. Pero estás viendo que se está dando esto de la cuestión política electoral, empezando a jugar fuerte hoy, tanto en el Consejo, pero digo a nivel sociedad también. Sí, totalmente. Hay gente que por ahí... Mira, yo lo que me llama la atención a mí es lo de la inteligencia artificial. Sí. Viste, que también juega un papel importante... Más para los que hacen operetas, te diría, que no sabes si es cierto o no es cierto. No sé si te pasó a vos ver algo y si mirás que es real esto. Sí, olvídate, pasa. Y bueno, todo lo mismo, ¿viste? Y con cuestiones de lo que tiene que ver con el acuerdo de la alianza entre Frigerio y La Libertad Avanza. Y yo creo que ver una realidad que se está dando, de que la gente va a seguir apoyando a la parte presidencial, diríamos, más que nada el presidente, decir, bueno, mirá, estamos haciendo un sacrificio, y bueno. Y acá en Entre Ríos particular eso, ¿viste? Sí, sorprende en muchos casos. Es más, nosotros como uno nos involucra, por ejemplo, en Buenos Aires terminamos de cerrar con La Libertad Avanza. En Santa Fe se cerró con la cuestión de Fuerzas del Centro. Sí. Y acá cerramos con La Libertad Avanza también. Entonces nosotros, nuestra idea puntual de nuestro espacio... Y apoyar al gobernador. Porque creemos que lo más coherente y lo más sensato de poder decir, bueno, vamos hacia este camino y no volver atrás con el kirchnerismo, esa es la clave. Sí, aparte el hecho de que el gobernador mantiene cierta imagen. Hubo cuestionamiento con el tema de ceder tanto terreno en la lista, porque viste que hoy es violeta la lista, pero me parece que tiene... Es un escenario complicado. Totalmente. Es decir, che, me pongo en contra y me cierran los grifos. Debe ser un escenario, tanto para el intendente también, ¿o no? Sí, yo digo que sí. Todo tiene su repercusión, ¿viste? Sí. Aparte, viste que, bueno, no sé si te pasa, pero te lo voy a preguntar. Uno siempre me planteo, yo cuando vos entrás por los puentes, ¿no? Que venís para entrando a Concordia, y vos decís, ah, qué ciudad, ¿no? 200.000 habitantes. Y vos sos un representante dentro de los 13 concejales de la ciudad de Concordia, es importante, ¿o no? Sí. La magnitud y el rol que juegan ustedes. Totalmente. Porque ustedes terminan legislando para 200.000 habitantes y una ciudad que crece constantemente. Y crece para toda parte, el sur, el norte, la zona noreste, ¿viste? No es que vos decís, bueno, crece para este lado, qué sé yo, hay un plan en Posada, creo que era, que habían planificado el crecimiento de la ciudad para una zona. Pero acá es diferente. Acá crece para todas partes, ¿viste? Bueno, hay una buena intención ahí con el código de ordenamiento urbano, que vos decís, che, desarrollamos la industria para acá, desarrollamos el turismo para allá, y lo que puede ser más habitacional para el oeste. Pensando, ¿no? En un escenario complejo, ¿no? Económico, sabemos, la industria jugando un rol también importante, pero atravesado por la crisis... proyectando Concordia, Manuel, ¿no? Uno empieza a decir, che, el aeropuerto. Ahora el otro día el anuncio importantísimo del intendente del puerto de Barcaza. O sea, cantidad de universidades y formaciones terciarias. ¿Podemos vislumbrar de que esto se pueda encaminar por Concordia, te pregunto? Sí, totalmente. Uh-huh. Es decir, mirá, este es la primera etapa de esta gestión, que puede proyectarse a más. Y todo depende de la viabilidad del tema de los recursos. Cuanto más recursos ingresen a la ciudad, va a ser más sobre rieles que se lleve adelante los proyectos. Para mí, los dos puntos que te dije, tanto el aeropuerto como el proyecto de la Barcaza, puede ser un antes y un después para... Totalmente. ¿O no? Y estamos confiados de la gestión, que va a ser así. Aparte, que va a ser un antes y un después en lo que tiene que ver con poder abrir puertas. Partimos de ahí, abrir puestos de trabajo. Seguro. ¿Viste? Imagínate, vos estás ofreciendo un lugar en un parque industrial que hoy tiene todas las comodidades y que obviamente por proyecto del intendente se va a ampliar, va a llegar hasta la ruta 14. Un aeropuerto, y ni que hablar con el parque industrial con salida a un puerto Barcaza. Totalmente. Imagínate, para una industria que está buscando dónde instalarse, Concordia se va a transformar en un polo importante, ¿o no? Y ahí empieza a transformar alrededor también. Pues claro, por la eso gente piensa en la parte industrial nomás, pero ¿y el barrio? El barrio alrededor también, la convocatoria después de, para poder trabajar en tal área, eso va a ser también un golpe, ¿viste? Y aparte, ¿viste? Que uno entiende que Concordia tiene un buen escenario de formación, ¿viste? Tres universidades, muchos sectores de formación, ¿está bueno o no? Tenemos con qué, dijo uno. Tenemos con qué, diría, ¿eh? Che, como siempre me hace volar la hora, Manuel, la charla intensa. Te agradezco un montón la visita. No, muchísimas gracias a vos. Por el laburo que estás haciendo, en el temita es delicadísimo, pero bueno, está bien involucrarse, está bueno ser partícipe de este escenario. Está bueno porque Manuel reconoció que el escenario es dificilísimo, pero hay que laburarlo y hay que convocar gente, ¿o no? Y también explicarle a la gente de qué se trata. Bien ahí. Porque por ahí, viste, viene hablar alguien... Claro. Hablar claro. Hay gente que yo sé que no está de acuerdo con esta alianza, pero también explicarle el porqué, a quién estamos acompañando, cuál es nuestro objetivo, porque si no estamos en el aire, ¿viste? Y hay gente que se sigue, es como una mentira mal dicha, ¿viste? Varias veces se convierte en una verdad, dijo sí, uno. Sí. Y bueno, yo creo que es importante que todos los concejales, en este caso del oficialismo, los funcionarios, se puedan acercar y hablar e interactuar con los vecinos. Eso es clave. Sin duda. Y bueno, bien por el tema del laburo también, laburo... muy difícil, se trabaja mucho con la frustración, pero involucrarte en el tema de los consumos problemáticos viene ahí, porque hay que meterse, porque si no está, nos va a pasar una planadora por arriba, y tenemos que pensar en los hijos, tenemos que pensar en los más jóvenes, así que bien por estar laburando ahí y meterle con todo lo que le meté, que lo sé, así que bien ahí, Emma, Bueno, y hay cuestión también que te iba a comentar algo. El intendente, el primer momento que asumimos, dijo, acá los problemas hay que ponerlos sobre la mesa, no esconderlo. Tal cual. Y yo creo que estamos todos encaminados en eso, aunque a alguno le duela. Porque hay gente que le duele tal realidad esto, mirá, dijo tal cosa y bueno. Sí, cuando apareció uno de los índices más golpeantes de la pobreza, que fue uno de los más altos, planteó eso, ponerlo arriba de la mesa, que esto nos está atravesando hoy. Y tratar de resolverlo, Emma, un gustazo como siempre que nos haya venido a visitar, me encanta charlar con vos. Mirá cómo disfrutó nuestra pasante Yara ahí la charla. Te ligaste un cafecito con espumita. ¡Qué cafecito! ¡Qué cafecito! Claro. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pablo, por el espacio de siempre. Y bueno, y desearle lo mejor a Yara acá. Ahí está, Ahora vamos a hablar. Te va a acompañar acá al espacio. El viernes la vamos a hacer cantar y todo. Mirá, ahí me dice que no, Yara, Voy a agendar un tiempito para escucharla. Ahí está, mirá, Pablito, nos vamos a la...